¡Terminala, che! ¡Dale! ¡Sacale la playa al nene! ¡Dámela a mí! Good job. We have displayed our dominance. Están escuchando el show de DJ Antonio Primero. Me alegro. Van por el buen camino. Van por el buen camino. We'll be right back.